comienza La Osa Perdida. Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida. La verdad es que estamos en una época del año en que el frío nos hace quedarnos en casa bajo la manta, ¿verdad? Pero recordad que incluso estando bajo cuatro paredes, podéis hacer mucho por ayudar a los animales. Así que no dudéis en vuestra utilidad y coger lo mejor de vosotros y vosotras para llevar los derechos a los animales a todos los rincones posibles. Queríamos comentaros que estamos en un momento de reflexión con el programa y necesitamos todas las sugerencias posibles en cuestiones de contenidos, duración del mismo y cuán de útil es para todas y todos vosotros, por lo que os pedimos que nos hagáis llegar toda esa información a través de nuestras redes sociales. Os estaremos muy agradecidas por todo lo que nos hagáis llegar. Nos escucháis en el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y el 88.5 FM de la radio Almaina de Granada. También sabéis que estamos ya con nuestra web en laosaperdida.com, en iVoox y archive.org. Hoy queremos hacer un programa muy literario gracias a la publicación del libro Pan y Toros de Juan Ignacio Codina y publicado por Plaza y Valdés, que nos habla además de la historia del movimiento antitaurino en el Estado español. También tenemos la reseña de nuestro querido compañero Rubén Cobo, que nos hablará hoy sobre el libro Relatos de un mundo ignorado, y además vamos a cerrar con la vuelta, un año más, del proyecto Monster for Animals de Rafael Doctor, donde comprando monstruos salvamos vidas. Bueno, ya tenemos a nuestra compañera Rebeca con nosotras. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido esta semana? Buenas noches, Ruth. Pues estoy muy contenta de volver a estar aquí contigo y con nuestras oyentes y nuestros oyentes. La verdad es que os he echado de menos. Y también estoy muy ansiosa por empezar a escuchar el programa, a conocer más sobre la historia del antitaurismo, escuchar la reseña de Rubén y conocer más sobre el proyecto de Monster. Bueno, pues amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. We'll Muy buenas noches, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Ruth. Buenas noches, Rebeca. Y buenas noches a quienes estáis escuchando al otro lado de las máquinas. Qué gusto volverte a tener con nosotras, ¿eh? Para mí también, la verdad, para mí también. Muy bien, muy bien. Pues nada, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, antes de nada quiero decir que estoy muy contento de estar aquí hoy y más aún con un programa por delante en el que se va a tratar dos temas pues que a mí me parecen bastante interesantes y estimulantes, como es la entrevista sobre pan y toros y luego también Monsters for Animals, que bueno, ya el año pasado se estuvo comentando aquí un poco, si no recuerdo mal. Sí. No quiero quitar mucho tiempo a las entrevistas, así que voy a ir con una reseña breve sobre un libro que me ha encantado, de los que he leído así últimamente. Hoy vamos a hablar sobre Relatos de un mundo ignorado, de E. Pérez Zapino. La verdad es que el título lo dice todo y bueno, ahora lo veremos. Relatos de un mundo ignorado es un libro perfecto para regalárselo a esa persona cercana que todavía no ha tomado partido por el respeto hacia los demás animales, pero que crees que puede llegar a hacerlo. Es para esa persona que aún mantiene su mente abierta, que tiene cierta sensibilidad y que es un mínimo de honesta consigo misma. Seguro que conocéis a alguien así en vuestro entorno, sea en el curro, en la pandilla, en vuestro colectivo, en clase o en vuestra familia. El libro se compone de varios relatos cortos, completamente independientes entre sí. Son historias muy cotidianas, todas son creíbles y sin necesidad de grandes artificios estilísticos o argumentales, llegan hasta donde tienen que llegar. Son historias de diferentes personas que en algún momento de sus diferentes vidas se dan de frente con ese mundo ignorado, el mundo de una cantidad disparatada de individuos. Es el mundo de los animales no humanos explotados. Yo, la verdad, es que no sé casi nada sobre literatura, pero me pareció que está escrito de una manera perfecta. Te agarra de la mano y te lleva pues, por los diferentes pasajes de las historias con una facilidad y de una forma tan agradable. Si ya conoces de alguna manera ese mundo ignorado que nos muestra, creo que es una lectura que aún así se puede disfrutar y mucho. Es un libro escrito con mucha ternura y sencillez, en el que se reflejan situaciones que tienen un lado duro, pero no es nada desagradable ni violento en absoluto. Y bueno, no quiero desvelar nada sobre las historias, así que poco más me queda por decir, excepto que la última de las historias seguramente puede hacer que nos identifiquemos bastante con el protagonista, ya que se trata sobre uno de esos eventos sociales en los que, por compromiso, te acabas viendo en una mesa llena de comida y eres la única persona que no se alimenta de productos obtenidos de la explotación animal. Hay una microweb del libro llamada unmundoignorado.com donde dejan un contacto y un listado de puntos de venta. El libro viene firmado por E. Pérez Zapino, ha sido editado en 2016 por Uno Editorial, son 160 páginas y se vende por 8,95. Y nada, eso ha sido todo. Gracias por invitarme de nuevo a pasar un rato con la OSA y adelante con esas entrevistas que la verdad que estoy deseando escucharlas. De todos modos, también Rubén, bueno, como siempre, muchísimas gracias por la reseña, la recomendación que nos haces esta semana. Vemos además que te has ido a narrativa, eso también es como muy agradable porque a veces, ¿no?, siempre como solemos ir a ensayos y también está bien que de vez en cuando, bueno, pues hagamos una lectura, bueno, podríamos decirla no amena, sino a lo mejor como, bueno, no sé si encuentras otra manera de... Detox, a lo mejor. Bueno, ¿no? Podría ser también. Y bueno, no sé, te propongo, si te apetece y te animas, bueno, ahora estamos ya muy cerquita de un mes un poco, bueno, complicado en muchos aspectos, pero en otros no tanto. Y bueno, pues como tenemos ahí el ámbito social capitalista que nos, ¿no?, es como un monstruo que está encima, pues bueno, siempre nos guste o no, pues acabamos cayendo, ¿no?, en bueno, pues participar de una manera u otra y pues regalando o haciendo pequeñas compras. Entonces, bueno, como siempre desde aquí, ¿no?, abogamos mucho por los libros y el conocimiento. Bueno, ¿qué te parece si nos propones a lo mejor una serie de números que todas las personas que nos están escuchando puedan, bueno, pues regalárselo, como bien nos has indicado ahora, con este título, pero bueno, que pudieran tener más y, no sé, sería muy interesante. ¿Qué te parece? Bien, bien, la verdad que sí. Me lo propones para que lo diga ahora mismo, ¿no? Bueno, pues sé que te pillo así, no, esto pero sí, te en caliente, decir algo, pero vamos, si... Sí, si, bueno, si, mira, dime. Un libro creo que está bastante bien para regalar, ya directamente con ese enfoque, puede ser Refugiados, por ejemplo. Refugiados, historias de opresión y liberación, creo que se llama, Detrás los muros. Es un libro de fotografías, pero no me gusta decir es un libro de fotografías, me gusta decir es un libro con muchas fotografías, pero también con un texto que para mí tiene bastante valor. Uh-huh. O sea, constituye un valor en sí mismo. No lo veo como pies de foto, ¿no? Sino que sí. Creo que hay unas fotos que son geniales, pero creo que hay un texto que es muy genial también. Y unas entrevistas al final que son muy geniales también. Uh-huh. Es un libro que salió hace un par de años, está editado por 84 Ediciones. Además, aprovecho para decir que hace poco, y se está promocionando ahora en estas fechas, que está saliendo la edición en euskera, editada a cargo del colectivo Nor Antiespecista, que si no lo conocéis, os recomiendo encarecidamente que les echéis un vistazo por las redes. Y bueno, ese es un libro que creo que para gente a lo mejor que no conoce muchísimo el tema, pero que veis que puede conectar o interesarse o mostrar una sensibilidad, creo que es un libro muy guay, porque entra con... pues con eso que muchas veces hemos comentado, que es la imagen, ¿no? Y que, no sé, creo que está escrito con mucha cabeza. Además, hay que puntualizar que, para las personas que nos escuchan, que es un libro que va sobre santuarios de animales, uh-huh, y que son imágenes, digamos, la otra cara. Claro. Imágenes de personas que cuidan a estos animales porque al final se adentra en la casa de los animales, ¿no? Claro, sí, sí, son imágenes todas tomadas, fotografías todas tomadas durante una estancia en Wings of Heart. Uh-huh. Y luego las entrevistas que comentaba también que incluye, pues son entrevistas a las personas que han fundado y que junto al esfuerzo colectivo de más personas pues siguen manteniendo, ¿no?, el santuario. Y otro libro, otra recomendación a lo mejor, si queréis regalar algo que pueda despertar el interés, aunque yo precisamente no es un género que me llame muchísimo la atención, pero creo que un libro de recetas veganas nunca está de más. Uh-huh. Además, aquí estuvisteis hablando hace poco de uno, ¿no?, que se ha estado presentando en la Feria Vegana de Valencia, sí, que incluía también algo que es muy de agradecer, que es una parte explicativa de por qué, ¿no?, por qué alimentarse de esta manera. Sí. Pues creo que en general ese tipo de... Yo es que, claro, en su día el libro de ese estilo que tuve fue el de mi libro de cocina vegana, de Rocío Buzo, uh-huh, editado me parece que era por Océano Ámbar, y por lo menos durante años ha estado descatalogado, pero como se explicó aquí, a día de hoy hay libros también que están cumpliendo, sí, esa función, uh-huh, y que creo que está muy bien también porque la persona que lo recibe se le abre un mundo de posibilidades, se le explica por qué, y aparte ese libro queda ahí en su estantería y ese libro en su título va a tener la palabra veganismo o va a tener la palabra vegana o va a tener algo que le puede hacer de recordatorio en bastantes, sí, ocasiones. De hecho, si no me equivoco, el que ahora comentas es el de Vive Vegano, de Jenny Rodríguez, sí, sí, que lo editó Diversas Ediciones, y exacto, efectivamente pudimos hablar con ella en además, la Feria Vegana de Valencia. También, ¿no? ¿Tiene sí, un tiene una parte para, sí, para el santuario Gaia, sí, efectivamente. Y luego, para terminar con esto que me has pedido, sí, bueno, pedido, propuesto, mejor, me gusta más, os remito al anterior programa de La Osa Perdida, sobre animales en el mundo del cómic, sobre todo a la parte final en la que se habla de libros que hay a día de hoy editados en castellano y disponibles por aquí para peques. Mm. Porque es una época en la que es fácil que acabes teniendo una sobrina, un sobrino o un... yo qué sé. Sí, que te puedas ver en necesidad y dices, ¿qué le regalo? ¿Una Barbie, una pistola o un libro? Yo qué sé, ahí queda. Bueno, pues nada, nos quedamos con tus sugerencias, como siempre, vamos, fantástico, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. la presencia de la mujer en el pensamiento antitaurino merece un capítulo aparte. Y es que, a pesar de la desigualdad de oportunidades y de las dificultades a las que debieron hacer frente en cada época y que perduran hoy en día, ha habido destacadas autoras que históricamente han sido grandes antitaurinas. En tiempos en los que, la mujer era relegada a un segundo o tercer plano, algunas de estas luchadoras se rebelaron contra una sociedad injusta y encontraron el honor y la determinación suficiente como para hacerse un hueco en el mundo dominado por los hombres y por los taurinos. Vamos, como también sucede hoy en día. No debió resultar nada fácil y mucho menos teniendo en cuenta que, además de todo, no dudaron en exponer públicamente su antitaurinismo. La situación llega a ser tan indignante que algunas de ellas, como Cecilia Bull de Faber, tuvieron que firmar sus obras y artículos fingiendo ser un hombre. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Juan Ignacio? Hola, muy buenas tardes, pues encantado de estar en vuestro programa y de escucharos. Para nosotras, que sepas que es un placer tenerte aquí con nosotras, teníamos muchas ganas ya cuando vimos por las redes que había salido ya el libro y bueno, enseguida fuimos a buscarlo y ya a hincarle el diente, que mejor dicho, además. Una pregunta que te queríamos hacer, nada más para empezar, Juan Ignacio, precisamente con este, nada, las primeras líneas de este capítulo que hemos decidido escoger, porque realmente nos ha gustado mucho que hicieras un capítulo exclusivamente para las mujeres en el pensamiento antitaurino, y era así. Bueno, pues como indicas así, aquí como Cecilia Bull, si crees que la mujer a día de hoy sigue teniendo que estar un poco escondida por todo este movimiento taurino, patriarcal, voraz que estamos teniendo aún a día de hoy. Pues efectivamente, la verdad es que me ha encantado que hayáis elegido, porque yo no lo sabía, lo he oído ahora por primera vez, me ha encantado que hayáis elegido el capítulo 7, el comienzo del capítulo 7, porque desde el primer momento en que se concibió el libro, tanto el editor de Paz y Valdés, Marcos de Miguel, como yo, teníamos muy claro que había que hacer justicia y ofrecer a la mujer, tanto en la historia del pensamiento antitaurino como en la actualidad, el papel que verdaderamente se merece. Y en las palabras que has leído del libro se resume muy bien cuál es la situación. O sea, el mérito increíble de estas mujeres que tuvieron que enfrentarse, no solo en su época, sino como tú muy bien dices, hoy en día también, a una sociedad excluyente, machista, taurina, ¿no? En la cual estas mujeres pues tuvieron muchas dificultades para salir adelante como mujeres, sino también como antitaurinas. O sea, me parece, el mito es bestial. Y como tú muy bien decías, seguimos siendo hoy en día víctimas de esta sociedad que relega a la mujer a un segundo plano y en el cual hay heridas que todavía están abiertas y que todavía no se han solventado. Y en este capítulo acabo dedicando también mucho espacio, en mi opinión, haciendo justicia a muchas de las mujeres que actualmente hoy son antitaurinas y que dan la cara, ya sea como vosotras, a través de la radio, a través de la prensa, en la calle, en la universidad, escribiendo. Y creo sinceramente, lo creo profunda y sinceramente, que el papel de la mujer va a ser el que consiga que finalmente la balanza se caiga del lado de la justicia, de la ética y de la paz. Y su implicación es fundamental en el movimiento antitaurino español. Muy buenas noches, Juan Ignacio. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, después de esta inicio que nos hemos saltado a la mitad casi del libro, para empezar un poco desde el principio, te queríamos preguntar, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Pan y Toros es un libro que recoge las principales conclusiones de una tesis doctoral que yo mismo elaboré y defendí en la Universidad de las Islas Baleares, que comencé en el año 2015 y que concluí en mayo de 2018 con la defensa pública de la tesis, y que se titulaba El pensamiento antitaurino en España, de la Ilustración del 18 hasta la actualidad. Una vez que terminé la tesis, tuve la suerte, la inmensa suerte, de estar en contacto con Marcos de Miguel, de Plaza y Valdés, el cual se mostró entusiasmado con la idea de poder recoger las principales conclusiones de esta tesis en un libro, y adaptar de alguna manera el lenguaje, digamos, académico o científico de la tesis a un lenguaje mucho más ameno, mucho más divulgativo, porque la idea que tenemos es que este libro llegue a todos los públicos que sean posibles, ¿no? Es decir, se ha huido del rigor, no del rigor, porque el rigor está ahí, ¿no? Se ha huido un poco del corsé académico para utilizar un lenguaje universal, divulgativo, incluso con humor, con sátira, con ironía, ¿no? Atacando a la institución tauromáquica. Y el resultado es este libro, Pan y Toros, breve historia del pensamiento antitaurino español, que tiene unas 240 páginas y que verdaderamente yo creo que va a sorprender a muchísimas personas, al mismo tiempo que yo me sorprendía mientras elaboraba la tesis, porque yo soy antitaurino desde hace muchos años y desconocía por completo el inmenso patrimonio del antitaurinismo español, que es una seña de identidad cultural y histórica y tradicional que se remonta nada más y nada menos que al siglo XIII. Entonces yo espero que la gente se sorprenda mucho, como yo mismo me sorprendí, también haciendo el libro y haciendo la tesis. La verdad es que sí, pero bueno, no quiero ir adelantando cosas. Yo creo que sí que se cumple mucho lo que comentas, ¿no? Que es un libro que es, entre comillas, fácil de leer o que va a ser ameno y para todos los públicos. Y eso también creo que viene con el título, ¿no? Y también te queríamos preguntar por eso, ¿no? Llama bastante la atención, además la portada también es muy agradable, muy bonita. ¿Y por qué el título de Pan y Toros? Cuéntanos un poquito. Pues efectivamente, ya que tocas el tema de la portada, siempre quisimos que fuera, tuvimos la idea clara de que fuera una cosa en positivo, ¿no? Porque para las imágenes negativas de los toros ya tenemos suficiente documentación y lamentablemente lo vemos cada día, pues sí. Son las que provocan las corridas de toros, ¿no? Queríamos que fuera una portada en positivo donde se viera al toro, la figura del toro además mirando de frente al lector, ¿no? Que hubiera ahí una cercanía, una empatía, ¿no? Y el título hace referencia a la cuestión del pan y toros, al cual yo le dedico un capítulo entero en el libro. En resumidas cuentas, la cuestión del pan y toros, que es muy antigua, pero que tiene vigencia todavía hoy en la actualidad, hace referencia a la utilización de la tauromaquia como un elemento de control de la voluntad del pueblo español. Se entenderá mucho más fácil si explico que el pan y toros es, digamos, la españolización del célebre pan y circo romano. El pan y circo romano hace referencia a la época de mayor decadencia del Imperio Romano, cuando el pueblo vivía en la miseria, y los emperadores, para evitar conflictos, tumultos o revoluciones, invitaban al pueblo, incluso les pagaban dinero para ir al circo romano. Esos espectáculos bárbaros donde había luchas de gladiadores, luchas de gladiadores con cristianos, con fieras, leones, tigres. Y surgió la expresión del pan y circo. En España la españolizamos al pan y toros. En esencia, el fenómeno es exactamente el mismo. Insisto, utilización de la tauromaquia como un elemento de control de la voluntad popular. Es decir, se atiborraba al pueblo español con las corridas de toros hasta tal punto que se generaba un efecto, digamos, de adormidera de alguna manera, que evitaba que los españoles, pues bueno, como decía el profesor Jesús Mosterín, tuvieran veleidades pensativas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una sociedad ignorante, inculta y embrutecida y alimentada con corridas de toros es mucho más dócil que una sociedad reflexiva que lee, que es culta, que se hace preguntas y que, por tanto, puede llegar a molestar a los gobernantes, ya que, puede preguntarse por qué no tenemos derechos, por qué no tenemos libertades. Y, efectivamente, el pueblo español, en mi opinión, histórica y tradicionalmente, ha sido maltratado por los gobernantes precisamente al ser atiborrado de las corridas de toros. Pues la verdad que un título muy acertado. Y síguenos contando, que está esto muy interesante, ¿qué nos vamos a encontrar en el libro? Así, sin destriparnos mucho, pero bueno, ¿qué podemos esperar de él?

a las estratagemas que el sector tauromáquico ha utilizado tradicional e históricamente para silenciar al movimiento antitaurino. Sí, justo te íbamos a preguntar eso, ¿no? ¿Que por qué crees que esto está tan desconocido? Y la verdad es que sorprende muchísimo, ¿no? Cuánta historia que hay de antitaurinismo. Y por último, te queríamos preguntar, Juan Ignacio, ¿qué crees que puede aportar esto al movimiento antitaurino y a los activistas? Yo lo primero que pienso es que este libro ya no es mío, ya no me pertenece a mí, ahora pertenece a la gente que lo lea, y con toda la humildad del mundo me gustaría pensar que se va a convertir en una herramienta que va a generar aspectos muy positivos en las personas, los hombres y las mujeres que lo lean. Por ejemplo, porque además son cosas que yo he experimentado en mi propia persona. Por ejemplo, van a sentirse muy orgullosos y orgullosas de ser antitaurinos y de ser antitaurinas, porque cuando uno averigua que personajes tan relevantes en nuestra historia como Emilia Pardo Bazán, como Santiago Ramón y Cajal, como Jovellanos, como Joaquín Costa, en fin, podría estar todo el programa dando nombres, como estos personajes tan destacados en la historia de España, que en su tiempo tuvieron que vencer muchísimas dificultades para denunciar la tauromaquia en unos tiempos en los que no había, en fin, tantos recursos como hoy en día, y que además también sufrieron los ataques de los taurinos. Si estos hombres y estas mujeres fueron capaces, en tiempos de mucha dificultad, de dar la cara para combatir la tauromaquia, nosotros tenemos una responsabilidad con esa herencia. Primero, de no olvidarla, de mantenerla viva. Y segundo, de que nos sirva como un elemento de apoyo y de sentirnos muy orgullosos de defender lo que defendemos. Uh-huh. Juan Ignacio, una pregunta personal. ¿Tú ves el fin de la tauromaquia cerca? Yo veo el fin de la tauromaquia, no me cabe ninguna duda. Lo que no me atrevería es a dar fechas, porque verdaderamente en España venimos de una tradición, como decía antes, de imposición de la tauromaquia. Yo suelo decir que somos víctimas de un golpe de Estado taurino que se ha ido produciendo paulatinamente a través de los años y de los siglos. Entonces la situación es muy compleja y a mí no me gustaría caer en la trampa de los propios taurinos, de decir que esto se va a acabar. Históricamente los taurinos han utilizado estrategias victimistas para mantener la alarma entre el sector taurino, en el sentido de decir, oye, que la fiesta se acaba, que se nos acaba la fiesta, que a ver qué hacemos. Y están en ese constante estado de alarma para evitar que se pierda la tauromaquia. Yo considero que la historia nos demuestra, que la historia de la humanidad nos demuestra que se tiende siempre hacia una mejora ética, hacia una mejora humana en términos generales, se tiende a la justicia y históricamente se han acabado con situaciones denigrantes para las personas, como la esclavitud, ¿no?, que ha costado mucho abolir, pero que al final se ha conseguido. No me cabe duda de que si la humanidad tiende a esa justicia y a esa ética, uno de los pasos que caerá, seguramente, con total seguridad, serán las corridas de toros, la tauromaquia. Pues esperemos que caiga cuanto antes y evidentemente con todas las personas que están en las calles gritando en contra de la tauromaquia y con personas como tú que pues nos hacéis ver lo que ha habido y lo que sigue habiendo y seguís, pues bueno, creando pensamiento, esperemos que sea más pronto que tarde. Así que, Juan Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotras. Además, lo que tú dices, perdona ya para acabar rápidamente, sí, me viene muy bien porque efectivamente la gente que está en las calles, ¿no?, los días de corrido, las manifestaciones, históricamente, si bien el antiterrorismo español hasta determinado momento estuvo en manos, digamos, de una élite, que eran los que tenían acceso al conocimiento, a la lectura, a la divulgación, etcétera, a partir de finales del siglo XIX y principios del XX, a esto dedico también un capítulo en Pan y Toros, es la propia sociedad española la que se organiza horizontalmente ante la inacción, la inactividad de los poderes, los poderes, que no solo miraban para otro lado, sino que fomentaban la tauromaquia, la sociedad española se organiza y a finales del 19 comienzan a aparecer las primeras sociedades protectoras de animales y de plantas. Comienzan a aparecer comisiones abolicionistas, ligas antitaurinas, asociaciones y entidades antitaurinas por toda España. Se hacen manifestaciones. La primera manifestación antitaurina en España es de finales del 19. Para que nos hagamos una idea. Y ya en aquella época se imprimían folletos con eslóganes antitaurinos y se acudía a las plazas de toros y se repartían entre el público. O sea que también la sociedad española, la sociedad civil, ha tenido un papel muy importante en el antitaurinismo y lo sigue teniendo, lo va a seguir teniendo, porque yo creo que el fin de la tauromaquia no va a poder venir de arriba abajo. Va a tener que ser la propia sociedad la que exija a los legisladores que pongan fin a esta barbarie en nombre del progreso, de la razón, de la cultura y de todo el país. Pues Juan Ignacio, fantástico cierre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras y además por esta herramienta que yo creo que de verdad que va a servir mucho este libro. Gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Enhorabuena por el programa. Un abrazo fuerte. Como os indicamos al principio del programa y apropiándonos de la famosa frase de un anuncio que ahora no me acuerdo y tampoco interesa mencionarlo, vuelve a casa por Navidad, seguro que muchas y muchos ahora mismo sabéis lo que os viene a la cabeza y es por ello porque estamos muy contentas de volver a contar un año más con el proyecto Monster for Animals de Rafael Doctor. Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal estás? Buenas noches, Rafa. Hola, buenas noches. ¿Estás bien? ¿Estás ahí a gusto, trabajando mucho? Estoy muy feliz porque acaba de salir la página www.monstersforanimals.es y bueno, pues estoy feliz porque bueno, se van ahí adoptando y adoptando y los dibujos tal y como están planteando. Es una página, como ya sabéis, que no se vende nada, sino se intercambia, es una adopción. Así que para de por vida, de cómo se adoptan a los animales, pues te llevas un... Si tú haces un donativo a alguno de los lugares que salvan vidas, pues llevas un dibujo. Sí. Y aparte eliges un dibujo único, etcétera, etcétera. Pero bueno. Sí, no. De hecho, pero bueno, no, claro. Por eso, precisamente, Rafa, retomamos y te volvemos a traer en estas fechas aquí a La Osa Perdida. Precisamente, además, porque, bueno, pues hay personas que ya te conocen y conocen el proyecto Monster for Animals, pero, bueno, pues probablemente para estas personas nuevas que se nos suman al programa, queríamos que les contases un poquito qué es Monster for Animals. Vale, pues Muestra Sonar Mínima es un proyecto que se basa en, bueno, es una firma, realmente una firma mía, pero una firma paralela de que yo no soy artista, soy gestor cultural, pero me travisto de artista para conseguir lo que más me interesa en este caso, que es ayuda para refugio, para protectoras o para santuarios o cualquier lugar que ayude a animales que tienen problemas, ¿no? Entonces, es lo que crea una firma a través de la cual quien quiera pues puede adoptar uno de estos dibujos de por vida, que puede quedarse con uno de los dibujos, que son únicos, originales, aparte estos años son alucinantes, porque voy aprendiendo cada vez más. Es que me gustan, me gustan mucho. Antes decía, bueno, pues mira, la gente compra una firma. Ahora normal, pues, que te guste. Me da esta cosita, me hace gracia porque estoy aprendiendo a pintar, señores, y a hacer cosas. No, me gusta, me gusta. Pero es un gesto, a mí no se trata de eso, se trata de comprar. Y como, bueno, realmente este proyecto empezó hace 3 años para animar y ayudar a Animal Rescue, que nacía con toda la intención del mundo ahí en Madrid, ¿no? Lo he estado haciendo 2 años con él, poquito a poco, en convocatorias en Madrid, pero el año pasado, en el verano del año pasado, lo lancé en redes aquí, estoy ahora viviendo en Níjar, en Almería, y bueno, pues no sé qué pasó, que fue como un boom. Y de repente todo el mundo quería uno y todo el mundo, y bueno, gente, famosos, y todo el mundo quería apoyar. Y bueno, pues el año pasado se vendieron, no sé, 1.200, 1.300 dibujos. Wow. Me paso todas las tardes pintando porque esto, cuando yo ojalá, si estuviese más demanda, yo dejaba mi trabajo, me ponía a pintar, porque es una cosa que tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues esa demanda, lo que hice el año pasado y que vuelvo a hacer ahora es aprovechar que es Navidad, que viene esta enfermedad llamada Navidad, esta enfermedad social perversa, que nos obliga a comprar, a consumir. Parece que hay una idea de que tenemos que regalar. Dice, ok, pues vamos a regalar, pero regalemos solidaridad. Solidaridad con ellos, que ellos son los que más lo necesitan. Claro. Demos un regalo, y cuando mostremos el regalo y digamos, tú miras que esta es una firma que todo lo que se hace, yo directamente lo he pagado directamente a la protectora, no se lo he pagado ni al autor, ni a una galería, ni a una institución, se lo he pagado directamente a la protectora, al santuario, al refugio. Esa es la gracia de para mí, de Monster for Animal, que es un contacto directo entre la persona que adquiere este dibujo, que de verdad que están muy, muy bien. Ya veréis, la página habéis entrado, ¿no? ¿Os ha gustado? Sí, sí, nos ha gustado muchísimo. De hecho, ahora te vamos a preguntar. Se van a agotar enseguida, como dentro de nada, espero que se agoten. Ojalá y me tenga que poner, ya te digo, sin dormir por las noches, a seguir pintando y pintando para... El año pasado se agotaron pronto. Se agotaron, sí, se han agotado siempre. Me he quedado con muy poquito porque los he ido retirando. Pero el año pasado se vendieron en Navidad más de 500. Sí. Uh-huh. Rafa, nos consta además que este año se han sumado amigas a ayudarte en la creación de los monstruos. Y nada, hombre, cuéntanos claro. Qué amigas se han sumado y además, es que cómo ha resultado. Mira, es que este proyecto es alucinante porque hace que lo rechacen toda la gente que no tiene ni la mínima empatía y que incluso le molesta que luchemos por es curioso porque hay mucha gente que le molesta que luchemos por los animales. No sé, el mundo es, te digo, muy perverso. Entonces esos artistas, que son artistas en general, pues les sienta mal. Pero los buenos artistas son, curiosamente, los más generosos. Cuanto más mejor artista es, yo me doy cuenta que es más generoso y más comprometido, se está haciendo y más aplaude cuando ve que es algo que tiene sentido, aunque no le guste, pero a lo mejor le puede gustar todo el proyecto o su definición, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos artistas como Pierre Gonor, que bueno, que increíble, nos donó muchas fotografías para hacer monstruos, vinieron todas. Otros artistas de otros sitios, este verano también, Estela de Castro, que yo creo que no puedo ver a alguien, ninguna artista más comprometida con varias causas como es ella, Estela. O ahora, por ejemplo, María Cañas, una de las grandes artistas que hay ahora mismo en el panorama español, de 30 años de trayectoria, que cada trabajo que hace sube el nivel con su forma de entender y reproducir, bueno, su interpretación del mundo a través de tantas imágenes como consumimos, ¿no? Es una maravilla. María Cañas ha hecho un trabajo y está prácticamente ya agotado, ¿no? Sí, es el único que he pedido una adopción de 50 euros, no por... Porque este año, el año pasado casi todas eran 25 y 50 euros lo que se hacía, este año se han quedado todos en 25. Uh-huh. pero menos la de María Cañas, que he querido que fuese, que bueno, por ella, por respeto a ella, porque sus obras en galería valen 600, 1000 euros, entonces tampoco es, no sé, la gente, su generosidad máxima, pero yo tampoco la quiero de repente ni afectar a su galerista ni afectarla a ella, ¿no? Y ella aparte lo daría todo. Sí, es una maravilla, ¿no? Cuando trabajas con esta gente te das cuenta de, aprendes todo, ¿no? Te das cuenta de que están por encima de ese sistema perverso que es el del mundo del arte, en el que trabajamos tú y yo en parte, Ruth, y que, bueno, que lo podemos dar la vuelta y convertirlo en otra cosa. Claro, de María hecho, Cañas, por cierto, no sé si en La Osa ha estado ya. No, aún no. La tendría que entrevistar porque su película, La Cosa Vuestra, es una revolución. Es una revolución, habla de los sanpermines, hablando de la violencia que tienen todos los espectáculos del diablo de este país llamado España con esos asesinos de animales llamados toros. Sí, no, la tendremos. Y es más, sí, si merece la pena, aparte de Gena. Sí, perdona. No, llevo intentando decirte un buen rato además que justo había uno de María Cañas que en cuanto lo vi quería irme por él, pero ya estaba cogido. Es decir, que eso es lo que tiene, ¿no? Sí, que al final los monsters... Ella te hace uno y yo te hago 100 para ti. Nos regalamos todo, Dios mío. No. De hecho, yo lo lanzo siempre. Si hay alguien que se enamora de alguno y no tiene dinero, esto no es un lugar de venta. Yo estoy encantado que esté. Si alguien, por supuesto, que sea vegano, que sea o por lo menos vegetariano, porque lo menos que esté dentro de la causa. Yo le doy todo. Por supuesto, no le voy a dar a nadie algo para que luego se compre un bocadillo de chorizo. No, lo voy a dar. Pero yo, todo el vegano, ya por ese hecho, para mí está en el país de la vía que me interesa. Entonces, me puede pedir que yo se lo regalo todo. Rafa, y volviendo al dinero recaudado, que al final es por lo que se hace este proyecto, ¿has ampliado el número de refugios al que va? ¿O siguiendo a los mismos? Pues ¿repite este año, alguno? ¿Cómo este año, vamos, el año pasado en Navidad lo hice para 7 u 8 diferentes. Entonces, según se iba adaptando, yo le decía, pues mira, paga aquí, paga allá. Iba compensando unos que tenían más, otros que tenían menos. Y bueno, pues al final se compensó lo mejor que pude. Este año doy la opción para que se paguen a los dos refugios con los que yo estoy más comprometido, mis amigos de Animal Rescue en Madrid, con los que empecé, y que siempre necesitan de todo porque son los más valientes del mundo y siempre están salvando vidas, siempre en situaciones, personas que su vida es salvar la vida de los demás, que yo me tengo que arrodillar todo el rato, no me queda otra. Entonces Animal Rescue están allí. Y por otra parte, mi contribución a estar viviendo en un lugar como Níjar, que es aquí donde el abandono es bestial, es el apoyo a esa protectora que no tiene ninguna ayuda, que se llama Angelitos Vagabundos. Esta mañana hemos lanzado el vídeo para recaudar, bueno, más gente que apoye. Y bueno, pues un milagro dentro de esta barbarie que se llama el abandono, que en el sur de España pues, es terrorífico y en la provincia de Almería peor. Entonces, son las dos protectoras en las que yo... apoyo directamente y que le pido a la gente que elijan otras dos, pero doy la opción de que cualquier persona de cualquier otro sitio pueda adoptar, aunque yo no conozca la protectora. No, desgraciadamente, todas las protectoras, todos los refugios, todos los santuarios necesitan. Sí. Yo no voy a ser un juez de decir este necesita más, este necesita menos. Yo estoy más cercano a estos dos y voy a apoyar a estos dos, pero si una persona que me esté oyendo ahora mismo quiere decir, oye, voy a dar una donación que no le quite este monstruo por si me queda otro, si la iba a dar sin más, que la dé, pero si quiere entrar y esto le va a ayudar a dar la donación, pues que pida un dibujo a cambio de una donación y yo encantado se lo pido. Es lo que hay entonces en cualquier lugar de España, yo encantado. La donación, pedimos 25 euros por donación, 5 euros porque vamos a enviarlo por mensajero. Por el año pasado se perdieron muchos, fue un caos, con Correos de España, que funciona maravilla. Estos días es como que había sobres que llegaron, que se enviaron en diciembre y llegaron en marzo. Cosas así me han ocurrido. Pero bueno, es terrorífico. Mm. Y bueno, además por mensajería, no es tampoco que me apasione, pero por lo menos... Claro, tengo seguimiento. Entonces eso es lo que se pide, ¿no? Entonces cualquier persona, de hecho ya hay muchas personas que me están llamando de otros sitios que no conozco, digo pues adelante. lo que pido también es mucha gente que para que los envíos no sean más, por ejemplo, si cuatro son amigos de Gijón que quieren pedir, pues lo piden los cuatro, se ahorran el envío, solo claro. Se paga un envío. Se van juntos porque es no por peso prácticamente el envío, sino por sobre. Genial, y además y bueno, que están muy bonitos, de verdad, que son dibujos muy especiales. Este año son muy, muy especiales. Bueno, el año pasado también, a mí me gustó mucho, yo me lo paso. De verdad que para mí yo tendría que pagar por pintar porque me lo paso pipa. Eso de ponerse y empezar a recuperar ese afán de diversión que tenía el niño, que yo fui hace 50 años con unos lapiceros y que luego unos profesores perversos te dicen, ya no pintas bien, pintas muy mal, y luego una sociedad te echa para atrás. No tendríamos que nunca nadie de haber dejado de pintar, ni de haber dejado de soñar, ni de haber dejado de... Bueno, es que no tendríamos que ir a la escuela directamente. Y no haber dejado de amar a los animales, ¿verdad, Rafa? Claro, por supuesto, todos. Es que nos van destruyendo ese túnel que se llama escuela, va destruyendo directamente la creatividad, para empezar. Y segundo, por otra parte, la ingenuidad, que es la base de nuestra propia forma de entender el mundo. Te van diciendo, te van reconduciendo. Y bueno, pues entre lo primero es que te ponen un filete y te dicen que esto es lo normal, lo habitual y es lo que tienes que hacer. Y en segundo lugar, pues ya te van cortando. Bueno, es lo que sabemos todos. Es que eso, desgraciadamente, es que toda esta deconstrucción las personas las hacemos. Cuando las hacemos, cuando llegamos a deconstruirnos, posiblemente a lo mejor es tarde. Pero bueno, es que es muy difícil. ¿Y cómo? Es muy difícil, pero por otra parte, muy fácil. Dime. Rafa, ¿cómo ves a las personas que se interesan por el proyecto? Bueno, entiendo porque ya conocen a dónde va el dinero o no, porque vienen de nuevas, les llama la atención. ¿Cómo son de receptivas? Pues yo tengo tipo de personas. Tengo personas que siempre que saco algunos les digo que parece que van a hacer el Museo Morse porque compran todo, están siempre detrás, son como los fans. Tengo personas que aparecen, desaparecen, gente que repite, de todo tipo. No sé, es que la gente... Lo que sí me hace mucha ilusión, el año pasado un amigo mío que trabaja en un sitio de Marcos en Madrid me dijo que se pasó toda la Navidad enmarcando el monstruo por todos lados y dibujos. Bueno. Y Rafa, es que era lo que más condicionaba por todos lados. Y me marcaba 40. Y era una de las más que me imaginaba. Y me gusta ir a las casas de Madrid y ver que hay una presencia de eso. Porque no solo por el dibujito, ya niego... Digo, mira un dibujito que he hecho yo y que está ahí. No, es porque, por una parte sí, claro que sí, hay un ego pequeñito o más grande, pero sí, pero eso es el ego de decir que yo sé que la persona cuando lo dice y cuenta, eso habla de que es que hay una causa animal ahí detrás. Y yo entiendo que también cuando una persona ya se empieza a mojar por ayudar, puede seguir ayudando. Por lo menos ya está pensando, este dinero que lo he ganado esto, lo doy porque... yo creo que eso es lo que genera, por una parte, el dinero directo, pero por otra parte, la persona que le obliga ya a comprometerse de una manera específica a través de una donación, que no se la da a una galería, que no se la da a un artista o a una persona, se la da a una protectora. Tiene que poner el número de cuenta de la protectora o de ese santuario y se encuentra en ese momento diciendo, mira, soy una persona que está contribuyendo a ayudar a estas personas que lo necesitan. Y eso es muy, muy positivo. Rafa, nos consta ya que muchos, y además lo hiciste un pequeño inciso al principio, que muchos de los monstruos de este año ya están vendidos. Vamos, ¿cuánto muchísimo, crees que van a aguantar? No lo sé, este año quiero decir, si vendió todo, pues estoy ya encantado, pero espero que en muy breve se agoten. Porque, pues, no sé, ahora hoy acaba de salir y es como, ¡buah! Vamos a ver, todavía no he podido ni contestar la mitad de lo que... Claro. De lo que tengo, sí. Y tengo un montón. Y luego hay personas que se mosquean porque uno se ha llegado antes, porque media hora antes. Yo lo hago, pero voy quitando como pueda. Pero yo trabajo, tengo también mi trabajo, tengo mil cosas. O sea, que no me puedo dedicar 24 horas solo a eso, que es lo que más me apetecería realmente. Pero bueno, la mayoría de la gente me comprende, sabe que bueno, que hago lo que puedo y aparte lo estoy llevando solo. En este caso, un amigo, Alex de la Cruz, vegano también, y una persona muy comprometida me ha ayudado a hacer la página web, se lo agradezco 100% porque es lo que yo no hago, pero todo demás, desde ayer Pierre Honor que estaba en casa, que el año pasado me ayudó mandando la foto, pues ahora me las ha pegado en cartulinas para poderlas enviar bien. Es decir, la gente que la lleva a casa pues me va ayudando y tal, pero en general luego de todo, y pues desde ponerle el sello a llevarla, meterlas en sobres, etcétera, es que es todo, Es un trabajo bastante heavy. Sí, me imagino. Estoy estoy realmente muy saturado, pero estoy feliz. Ojalá, y ya te digo, que me pasase todos los días haciendo esto, porque cada movimiento de esto implica un dinero que es tan necesario, no solo por la comida, son las operaciones, son las vacunas, son tantas cosas que lleva cada uno de estos lugares. Es tremendo, realmente, y todos viven del milagro de que tienen que sostener, la mayoría, pocos se sostienen con una estabilidad. Es tremendo. Rafa, por cerrar, ¿cuántos monstruos hay disponibles este año? Pues esa, vamos a ver, yo todavía no he hecho cuentas porque acabo de sacar la web con 400 y algo. Wow. Fantástico. Yo creo que hoy ya mismo se habrán salido 200. En cualquier momento, yo espero que este fin de semana, yo animo a todo el mundo, de verdad, que le interese que entre cuanto antes. Porque ahora mismo solo he podido descargar como, pues, como 30 o 40 que ya están vendidos, pero realmente hay como 200 o algo así ya vendidos, por lo que veo en el mail, los pedidos que estoy teniendo. Madre mía. Y aparte estoy haciendo para... Hay otra cosa esencial. El año pasado, por ejemplo, fueron 500, más de 600 los que vendí en Navidad, porque un empresario vio el proyecto, me llamó, hice 300 exclusivos. Estuve varios días pintando sin parar hasta que salieron y, bueno, les enmarcaron y fue su regalo de Navidad para la gente. Y, bueno, fue maravilloso este año. Esta persona no le quiero volver a incidir porque tampoco quiere volver a repetir sobre la misma historia, pero si algún empresario me está oyendo, que llame directamente, escriba a monstersforanimals.es en la página, que merece la pena. Quiero decir, un regalo, como un cliente que te hace, quieres tener por estos días un detalle, pues regálele solidaridad. Claro, para las fiestas de Navidad, diciendo, esto son 25 euros que han ido directamente a esta protectora. Si lo pones directamente, yo claro. Sigo. Sí, lo certifico que es así, ¿no? Que va, porque ya te digo, no se los paga a una empresa, que bueno, que también tendría sentido, cada uno con su negocio, eso es lo que sea, ¿no? Pero aquí directamente todo va a estos lugares. Pues Rafa, lo dicho, invitamos a todas las personas que están escuchando a que entren en la página web de monstersforanimals.es, que como siempre, un auténtico placer ver que los monsters cada vez se hacen más grandes y que es maravilloso que un monstruo acabe salvando una vida. Y eso, pues Rafa, muchísimas gracias por el proyecto, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y gracias a vosotros. Tengo en la página web de colgar la entrevista que me hiciste el año pasado, así que cuando saquéis, ahora colgaré también esta porque he sacado, bueno, pues el artículo del diario, el artículo del País y vuestra entrevista que fue maravillosa, también pondré esta, así que estoy encantado que lo diga mucha gente y que contribuya. Ahí estamos. Muy muchas bien, gracias. Rafa. Pues un gran abrazo. Muchas gracias. Venga, un beso fuerte. Un beso, gracias. Un abrazo. Chao. Oh, Día a día seguimos comprobando la importancia de los libros y los autores y autoras que los escriben. La palabra es una de las herramientas más importantes que tenemos en esta sociedad para seguir trabajando en la lucha por los derechos de los animales. Pero también tenemos que destacar la importancia de llevar a cabo proyectos que salen desde el corazón, aunque sean de manera individual. Por lo que no dudéis en seguir leyendo, escribiendo, pintando, gritando y, sobre todo, liberando. Amigas y amigos, por hoy ya nada más. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras del programa y, como siempre, nos vemos la próxima semana.